pero va más rápido que yo. El primero en todas las carreras siempre ha sido el tiempo. Esa habitación donde antes dormían cuatro, ahora solo duermen dos. Sigo contando mis sueños, quiero jugar con esos niños al balón, mamá. Ya sé que tengo pelos en los huevos, tuve que estudiar como me dijo papá. Pero perdón por ser tan cabezón como mi viejo. ¿Qué? Que por cambiar solo he cambiado en los espejos. Pasa el tiempo sigue pasando del resto. Quiero ser persona dentro de esta nostalgia del pasado. En el futuro yo no he estado, te lo presto. Diré que me conformo ser como ese minutero, porque sé que a los 60 yo no llegaré. Diré que el tiempo pone a cada uno en su sitio, y aunque apriten los oídos con los palos se puede crecer. Crecer ya solo crece mi mala memoria, mi adicción al chocolate y el miedo a la gloria. No crecen las horas, 8 pa' dormir, 8 pa' curar, 8 pa' vivir. La misma pregunta día a día, la misma que ayer. ¿Qué quieres ser de mayor? No, no lo contaré. Como tú, no. Como tú, no. Como tú, no. Como tú, no, no, no, no, no, no. Como tú, no. Como tú, no. Como tú, no, no, no, no, no. Hoy tengo ganas de escribir, tengo que enfocar mi letra, mil temas donde elegir, hay que decidir. Podría hacer tracks que duren 30, pero esto es una maqueta y lo tengo que resumir. ¿Puedo hablar de ti? No, voy a hablar de mí. Voy a hablar de delincuencia, meterme en política o con los MCs. Podría hacer un rap competi, que sí, podría concienciar a toda la gente de este país. Yeah. Hablar de gula, del hambre, del rico y del pobre, del bien y del mal. Rap, si me jode rap, Kikuchi me pone echarme flores al hablar. Si me censuran es lo mejor que me podrá pasar, pues tengo un abanico de razones para hablar de corrupción, de ley, de contaminación, de errores, de información, de fraudes con la gestión de suciedad, de sociedad, de soledad, de la desolación. Drogadicción por la vida que nos asusta, hacer apología a la marea que me gusta, pillarle la ciudad y disfrutarla en zona rústica, con esto no te vas a enamorar. La misma pregunta día a día, la misma que ayer. ¿Qué quieres ser de mayor? No, no lo contaré. Como tú, no. Como tú, no. Como tú, no. Como tú, no, no, no.